Entonces, me parece que estamos en una situación de un cierto riesgo, porque ya no es que se ataca a un conjunto de personas que actúan en la vida política con el argumento tradicional de que todo el que hace política está destinado a la corrupción, ¿no? Un argumento que es terrible y dañino, pero hasta acá estaba destinado solo a o fundamentalmente a aquellos que habían hecho de la práctica política su profesión. Ahora estamos en un momento, en una segunda etapa de ese tipo de ataques, y que yo considero que es más grave, porque ya va hacia la idea de que el que se dedica, interviene en la vida pública, salvo que intervenga como una actividad de costado, que lo hace cuando no es ingeniero y le matan a un hijo, que lo hace cuando no es empresario, que lo hace cuando no es cómico de televisión, aquel que se dedica intensamente y activamente a la vida pública está bajo la sospecha de hacerlo para encubrir otras cosas. Bueno, eso es una reafirmación o una acentuación de algo que me parece que empezó a trabajarse muy seriamente por mecanismos más cruentos en otros momentos, que eran los mecanismos de la dictadura, a romper toda lógica de intervención en la vida pública. En otros momentos se hizo bajo régimen de terror, se hizo con lógicas de encarcelamiento y de tortura. Hoy estamos en una situación donde esos, como se ha dicho en otros momentos, donde los fierros de las armas fueron sustituidos por los fierros mediáticos. Estamos en ese cambio. Entonces, lo que se hace ahora para generar un miedo en la intervención en la vida pública es poner a todo aquel que interviene en la vida pública bajo la sospecha de que se va a construir un argumento que considere que todo aquello que hace está sostenido sobre intereses oscuros o sobre actividades oscuras que es necesario que solo quedan encubiertas por los prestigios públicos que ha adquirido. En ese sentido, me parece que estamos en una situación de una gran gravedad y de una fuerte responsabilidad de muchos políticos argentinos, que olvidan el campo de la ley, olvidan la lógica jurídica, olvidan las trayectorias de estas personas que mencioné antes para colocarlas como basa de una lucha inmediata y más o menos sucia. Bueno, en ese sentido me parece que hay un nuevo tipo de cuidados de la palabra, un nuevo tipo de cuidados de la aparición pública y también una necesidad de protección a esas trayectorias que realmente son las que uno es necesario seguir considerando como que son las que han fundado otro modo de concebir la Argentina, sustentado en valores que fueron precisamente los antagónicos a la lógica de del individualismo, de la cerrazón y de la privatización que, por otro lado, ha primado en demasía.